Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí, sí, sí! Estamos acá en ¿Para dónde corres? Muy buenas noches, público. Muy buenas noches, compañeros de la mesa. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Oh. ¿Cómo le va? ¡Qué noche, Bariloche! ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá andamos. Me alegro, me alegro. ¿Cómo está ese micrófono, Dios? Estaba el mango. Lo dejamos al abuelo Carlos tirado temblando en el piso. No sé si tuvo un infarto. Fue el sonido del auricular, abuelo. Levántese. Hoy hablamos con todo el mundo, ¿eh? Con el abuelo de Nico. Con todos. Está señor, re contento el abuelo de Nico. Señor, que lo llamen. Señor, si se le... ¿Cómo se le ligó el teléfono? Descuélguenle un rato que se desliga, decían las viejas. Claro. Porque antes los teléfonos se ligaban. ¿Vio que ahora eso no pasa más con la modernidad? Ah, no pasa más. Parece que hoy sí pasó, pero bueno, no importa. ¿Qué sé yo? Estamos acá en... Y hablando de ligas, ¿usted usa ligas? ¿Sabes qué? Le voy a contar una cosa. Hola, Marcelo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Todo bien. A mí me da... cosa cuando hablan del fútbol local y dicen la Superliga, porque cada vez que escucho esa palabra me imagino una gorda con un traje de novia. Wow. Sí, sí, con todo respeto a las gordas, pero sacándose una liga, como que la liga se le encarna en la pierna. ¿Se imaginaron esto? No, nunca. Bueno, yo me imagino, cada vez que dice estamos en la Superliga, pienso en eso y se me van las ganas de mirar fútbol. Porque usted se disfrazó de monja en algún momento. Es verdad eso. Pero bueno, pero no tenía ligas, ¿eh? Tenía medias caladas rojas. ¿Y abajo qué se puso? Medias caladas rojas, medi bacha. Porque tenía que bailar y levantar el ¿Y la hábito. Fue a comprar la lencería? No, la mandé a mi señora. Me dio vergüenza ir yo. Todavía las tengo, por la duda. ¿Qué sé yo? Capaz que alguna vez me toca ponérmela. ¿Qué claro, sé yo? Para el claro. frío. Nunca se sabe. Nunca se sabe. O sea que sí, usa ligas, ¿no? Usa liga, claro. A ver si me prestás una para el fin de semana. ¿Qué tiene? ¿Frío? No, pero hago otras cosas con el día. Ah, bien. Yo hago gomeras. Escuchamos esa voz, esa sonrisa. Es ella que está con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Malé? Bien, con mucho frío. ¿Qué primavera está? Qué raro que está este clima. En el invierno no teníamos un calor de locos. Y vino la primavera. ¿No estará alguien que le avise al mundo que está dado vuelta? ¿No le parece? Mucho terremoto también. El viento que deja un terremoto creo que llega hasta acá, ¿no? Sí. Terremoto, maremoto. Huracanes. Qué quilombo. Se va a pudrir todo, ¿eh? Y Donald Trump que está enojado con los jugadores porque no cantan el himno. ¿Escuchó algo de eso? ¿Ah, sí? Mirá que pasan cosas en el mundo, ¿eh? Y él te tenés que por fijar eso. En eso, dijo, Donald. Pero además dijo, echen a estos hijos de puta. No. ¿Es el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo va a decir eso? No lo digo vergonzoso, yo en la radio. Vergonzoso. No lo digo yo en la radio, lo dice él. Mirá, qué sé yo, está ¿cómo complicado. ¿Cómo se nota que tiene asesores? No tiene buenos asesores. No. O tiene otros que se ocupan de los temas que se tiene claro. que ocupar él. Claro. Durán, ¿por qué no te vas para allá a verlo a Donald? Durán y Donald, D&D, tu nuevo... gobierno. Bien, estamos en el programa 57 de ¿Para dónde corres? El jorobado. El 57 es el jorobado. Cuando dicen el jorobado yo me lo imagino. Pepito Cibrián dirigiendo, porque hoy viene imaginativo. Sí. Usted me dice, no sé, dígame algo. Me lo imagino. Ya me, no me helado. Lo Pero la joroba es de joroba o es de jorobado. Eso le iba a preguntar. Esa era la pregunta. Ah, para mí se me hizo esa duda. ¿Es del que tiene la joroba? La jova. Vio que la joroba sí. Se dice la jova. Es una enfermedad que nace en la espalda, que es una joroba. Hay malas exposiciones y esto no. Esto es como una cosa que sale de la espalda que es difícil de manejar. Si tenés pechos grandes, te sale la joroba. Claro, también. ¿Sí? Porque mucho peso adelante. Claro, porque además. Te vas a inclinar. O mucho abdomen. Claro. También. Las chicas quieren ocultar que tienen muchos pechos. Muchos no, porque siempre tienen dos. Salvo la de Volver al Futuro, que tenía tres. Que para mí es la mujer ideal. No, Volver al pero Futuro bueno. No, la película esta de Arnold Schwarzenegger. No se llamaba Volver al Futuro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. Claro. Que se van a Marte. Exactamente. Bueno, volvemos acá porque nos estamos yendo a la mierda. De la joroba al jorobado. Claro. El jorobado era el que tocaba la campana de Notre Dame. En Notre Dame. Jorobado en Notre Dame. Por ejemplo, entonces, cuando vos te dice, sos un jorobado, es que sos un jodido, ¿no es cierto? Claro, pero que sos porque un... ¿eran malos los jorobados? No era malo el jorobado. Encima que el tipo estaba mirándose para abajo todo el día. Sí, pero capaz que en algún momento fueron excluidos de la sociedad. Porque se los pensó como distintos. Y como que no tenían posibilidad de incluirse. Y si vos, por ejemplo, Male, me decís, me vino la luz. Y yo te digo, estás jorobada. ¿Por qué? Jorobada. Claro, ¿por qué esto es jorobar? Solo tenés que pagar, no jorobarte. Y no se puede. Hay gente como Moria Kazán que jorobando se hizo guita. Claro, y terminás haciendo jorobadas. Claro. Por esa joroba. Por esa jorobada. Como por ejemplo, pagarle la luz al vecino. Claro. ¿Viste? Señor, la luz se usa hasta las 12, ya no es más toda la noche. Claro. El pasillo iluminado. ¿Para qué? Si igual los chorros, si le dejás la luz prendida, ven es mejor peor, cómo te roban. Ven mejor. Claro. Una vez yo dejaba el auto en un lugar que había luz y me dice, ¿pero para qué lo dejas? ¿No es que así ven lo que tenés adentro? Si lo dejas en la oscuridad no saben si hay alguien adentro, entonces no te lo roban. Claro. Uno se encuentra diciendo cosas que nunca pensó que iba a decir. Exactamente. Yo nunca pensé que iba a decir, no, la luz es hasta las 12. No. Y después se apaga. No, yo tampoco. Y eso de jorobate vos, me parece que hay como un 49% que dijo, bueno, yo me voy a salvar, jorobate vos, ¿no? Sí. Y ahí terminamos todos jorobados. Apaga el plasma que dijo Cristina que gasta mucho. Yo me acuerdo. ¿Sí? Y Cristina dijo que los plasmas gastaban mucho. Apagame el plasma. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Cristian? Bueno, yo se lo quiero dedicar a toda mi familia. Sí. Y nada, también a todos los profesionales del Hospital Laura Bonaparte. El gran hospital, licenciada Laura Bonaparte. Sí, te agradezco a vos, Dani, a Malena, y les agradezco a todos por estar otra vez acá en la radio. Nada, eso. Por estar. Por estar. Sí. Usted, Marcelito, el hombre de la boca. Sí, yo se lo quiero dedicar a los hospitales públicos. ¿Por qué, Marcelo? Porque, por ejemplo, fui a sacar un turno, me dijeron tenés que venir sin turno a las 6 de la mañana, me levanté a las 4, dormí poco y ahora tienes sueño y no me dieron el turno. ¿Por dice qué? Dice que ya habían dado todos los turnos. A ver si un doctor del hospital público. ¿Pero pena usted llegó escucha a las 4 y ya no había más turno? No, llegué a las 5:30. ¿Y qué pasó? Ya habían dado todos ya los habían turnos. Dado ya había todos gente turnos adelante sí, de usted. Sí. Vamos a buscar un llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Si hay algún médico del Hospital Pena que lo pueda ver. Sí, sí, perfecto. Que llame acá. Bueno. Bien. pero lo ve nada más, no lo toca nada. ¿No me toca? No. No, no yo quiero lo ve. Que me toque. No, lo ve. Bien, ¿y usted, Mari, a quién le quiere dedicar el programa? Se lo dedico a las familias de Santiago Maldonado, que todavía... El domingo tenemos marcha a las 3 de la tarde, sin banderas políticas, marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, todo el mundo este domingo a las 3 de la tarde del Obelisco a Plaza de Mayo, marchamos junto a su hermano, al hermano de Santiago Maldonado, y a todos los familiares pidiendo esto, ¿no? Que el gobierno se haga cargo de lo que hizo. Yo también le dedico el programa a Santiago Maldonado y le dedico el programa a Milagro Sala, que está detenida y que todas las mañanas le pregunta a los gendarmes, a los cuales se tiene que reportar dónde está Santiago Maldonado. Así que, nada, qué sé yo. Ellos sí que están jorobados, ¿no? Hablando, pensaba en los jorobados de nuestro programa de Milagro Sala, la familia Maldonado, como, no sé, como que está complicado ahí. Sí. No sé, tengo una pregunta, tengo algo para, como para que todos pensemos. Si usted sale con una chica, novia, amiga, amigovia, con novio, el telo, ¿quién lo paga? Y el hombre. ¿Usted dice que el hombre? Sí, pero bueno, si la mina es macanuda y capaz que estamos medio cortos de plata. Sí. Sí, gauchita. Si estamos medio cortos de plata y ella tiene un poco de plata, se puede pagar a medias. Bien. ¿Usted cree que el hombre lo tiene que pagar, pero si ella quiere, pueden llegar a compartir? ¿Usted, Marcelo? Claro. Lo tiene que pagar la mujer. ¿Por qué? Y porque sí. ¿Le parece? Y sí, más vale. Usted, cuando usted va a esos lugares, hace paga? Tanto que no voy a hotel. No, hace tanto que tuvimos un... Sí, es verdad. Anda por otros lugares. Bien. No, si lo pagamos a media o lo pago yo, me da igual. No sé, lo importante es pasar un buen momento. Muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces pasa un buen momento. Sí. Oye, ¿usted qué opina, Malena? Que lo tiene que pagar el hombre, ¿qué voy a opinar? ¿Usted? O el hombre o la mujer, qué sé yo. Ah, o bueno. Sea, a ver, si, no, quiero decir, si uno sale. No, porque no quiero hacer esta. División entre hombres claro, y mujeres. Claro, capaz que uno tiene una pareja mujer y llega a la. No sé, o tiene una pareja hombre, depende quién ocupe bueno. Ahí el rol que de más proveedor. Y pero que para ahora, mí lo tiene para el hombre. Ahora dejan entrar libremente a los telos. No sé. Sí, ¿sabes? Supongo que sí. No, ¿por qué no? En una época no. Controlaban eso. No sé, ¿de a dos siempre? Claro, sí, sí. De hombre, hombre y mujer. No dejaban otra cosa. No sé, los tiempos han cambiado. Vio que yo viví. Yo tenía un. Había una serie. Igual es raro tener ese trabajo. A mí siempre me intriga el que está en la cabinita. ¿Qué trabajo de mierda? Porque se imagina todo. Claro, imagínese. Claro. Mirá la mirá la. Y va diciendo, ¿viste? Mirá, todos los días viene. Claro, viene con otro. Yo te. El otro día contaba, no sé si está vos, que teníamos una compañera que fue a un lugar de estos con el novio. Y se encontró con otra compañera que no estaba con el novio en la sala de espera. Porque hay sala de espera también en el telo. Es como el médico de Marcelo que va a las 4 de la mañana y está ocupado el tipo. Yo tengo un caso peor que ese. A ver. Yo tenía una compañera del colegio, una amiga del colegio, que fue al telo con su novio, con un caballero. No sé yo, y se cruzó con la profesora de literatura y le tocó la misma pieza. Qué lindo. Qué lindo. Justo sale la profesora. Justo sale la profe. Digo, limpia la pieza rápidamente. Queda la cama caliente cuando hay mucha gente. Usted se salió con rima. Claro. Por eso digo, si hay mucha gente y hay gente esperando, entra como un batallón así de gente limpia. ¿Sacan las sábanas? ¿Cambiarán las sábanas? ¿O yo calculo que sí. ¿O se les tira? Sí, las cambian, Dani. Sí, las cambian, sí. Le ponen el papelito. Si no te encontrás con todo el chivo y con todo el semen ahí. Bien, le ponen el papelito y cierran, me al parece. Al inodoro, le ponen esa tira. Tirita. O sea, ¿para qué le ponen eso? Para saber que está limpio. Saber que está limpio y que nadie lo usó. Qué sé yo. No sé, es complicado el tema. Nico Mogia en los controles, sacanos de acá. ¿Querés poner un temita, Nico? Vamos a escuchar algo que prometí la semana pasada, un tema de Los Piojos, La Luna y la Cabra. Plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. La cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemará. Y salió el sol ahí sin querer, cansado ya estaba, y allí la cabra se hizo miel para tu luna plateada. Salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Solita en el cielo no vas a estar, déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la Julieta Romeo. Solita en el cielo no vas a estar, y allí la cabra se hizo miel para tu luna plateada. La luna se hizo miel para tu luna plateada, o la cabrita se hizo miel para tu luna plateada. Acá estamos de vuelta. Se levantó. Es que la cabra tenía leche. Sí. Y se hizo leche, que no se hizo miel. Se hizo queso. Se hizo queso, ahí está. Se levantaron las tomas de los colegios, Cristian. Sí, señor. Tras el planteo de los fiscales de sancionar a padres de estudiantes que impulsan el reclamo, alumnos levantan la toma en dos escuelas porteñas. Perdón. Sí. La toma se levanta por otra medida. No porque los fiscales hayan amenazado. Yo, como padre de niños de escuela tomada, que vengan los fiscales a imputarme. Les cuento un poco. La toma se levanta después de 3 semanas de las 30 colegios tomados para hacer un canal de diálogo, porque esto es lo que pidió la ministra, que dice que va a hacer un canal de diálogo, ¿sí? Bueno, ¿cómo será un canal de diálogo? Ella dice las cosas y todos tienen que decirle que sí. Lo que ella no sabe es que si esto no vira, igual ya hay recursos de amparo en contra de la secundaria del futuro. Esto también hace que se levanten los paros, porque no la pueden implementar. Porque además no tienen ni idea de lo que quieren implementar. Claro, los para implementar algo hay que saber que se va a implementar. Los pibes lo que le están pidiendo ahora a la ministra es un congreso pedagógico para poder pensar una reforma. Está bueno, no con es que pedagogos están, también. No están en contra de que haya un cambio en la educación. Lo que están en contra es de esta cosa arbitraria. Sí. Sí, siga, por favor. Sí, iba a decir algo de eso yo. Dice, entre ellas aparecen algunas emblemáticas como el Nacional de Buenos Aires, el Mariano Acosta y el Carlos Pellegrini. Se espera que hoy, al término de una movilización, se termine de normalizar la situación. Después digo algo que dijo Filmus. Se debe implementar por la vía del consenso. Exactamente. El ex ministro de Educación del gobierno se mostró proactivo en abrir un diálogo con estudiantes, profesores, funcionarios y especialistas para lograr la tan necesaria reforma educativa, pero por consenso. En declaraciones agregaron que si yo tuviera escuelas tomadas, dijo Filmus, pondría en discusión el tema que hace a esa medida la de fuerza. Filmo fue ministro de Educación, sí. Y sabemos de la calidad de persona que es. Sí, y de las ideas que tiene en cuanto a la pedagogía. Me parece que es un tipo que sabe mucho de educación. El lunes a la noche estuvo en el programa de Gato Silvestre discutiendo con un barra brava, ese Regazzoni que pobrecito no tiene dos dedos de frente, pero bueno, tiene comprado ese libreto tan de autoayuda que tienen, ¿viste? Pero no pueden pensar. No, que digo, a Filmus siempre se lo criticó mucho porque se le decía como que, bueno, no tenía como la suficiente fuerza al hablar o la convicción o no sé qué o no sé cuánto, pero me parece que está tomando otra posición. Y me parece que cuando va al debate, cuando da sus ideas y cuando plantea con argumentos lo que está sosteniendo, no hay del otro lado nadie que pueda debatir. O sea, porque sabe muchísimo de educación. El sábado, voy a confesar esto, el sábado a la noche he pecado. ¿Qué pasó? Vi el programa de Mirta Legrand. Sí. Después se descompuso. Sí, pero porque estaba la ministra Acuña y estaba Filmus, que iban a debatir esto de la secundaria del futuro, que aunque a muchos les parezca una estupidez y haya padres retrógradas que quieran que sus hijos vayan este año a las clases sin pensar el daño a futuro que están haciendo, porque existe, está bastante dividida la grieta, vio que le dicen, entre los padres que lo único que le importa, hay padres que se van a quejar de que el hijo está todo el día jugando a la Play en vez de estar en la escuela, que prefiere que haya clases para que no juegue a la Play, no porque prefiere que haya clases para que aprenda, no. Y otros que no, que pensamos que la lucha, que los pibes tienen derecho. Y bueno, quería escuchar el debate, la verdad que me gustó bastante, bastante interesante, bastante como que pudieron hablar, y creo que le marcó un poco la cancha Filmus a Acuña. Bueno, quiero agregar una última cosa. El director del colegio Carlos Pellegrini salió a hacer una denuncia de que faltaban ciertas cosas. Cuando a él le entregaron las llaves de la escuela, no faltaba nada. Que se fije bien, ¿sí? ¿Vio lo que dijo Laura Alonso? No. Dio un consejo. ¿Qué es Laura Alonso? Porque vio que Laura Alonso. Pero vio que hay dos Laura Alonso ahora. Una es buena y la otra es mala. Ah, no sabía. Esta claro, es como, la mala. No sé si es mala o buena. Es Susana la titular Jiménez. De la oficina de anticorrupción. Sí, esa. Susana Jiménez también dio consejos para Facundo Moyano. Pero después se lo cuento. Bueno, lo que dijo Laura Alonso en relación a los despedidos es que dependía de cada uno. Y que buscar empleo o conseguir empleo depende de cada uno. Claro. ¿No? Depende de la persona, ¿no? Y que las personas que no tienen trabajo tienen que hacer todo lo posible, ellas, para conseguirlo. Y, o sea, desligó todo tipo de responsabilidad del gobierno, todo tipo de responsabilidad en relación a las políticas que se hacen en materia de empleo o de formación o de capacitación. Y dijo que ella, ¿no?, cuando vino del exterior, consiguió trabajo. Lo que no dijo es que ella siempre estuvo en una situación económica muy buena y que tuvo la posibilidad de formarse en el exterior y que obviamente pertenece a un estatus distinto, que bueno, cuando uno tiene ese estatus, obviamente quizás es mucho más fácil. Más fácil conseguir trabajo y tiene amigos. Sí. Porque a veces el trabajo también uno lo consigue con amigos. Tampoco lo desempeña muy bien. Claro, nos vamos a vender porque si no vamos a quedarnos sin trabajo. Acuérdense que la radio necesita de su aporte. Está la red compañera donde puede hacer un aporte mensual para que nosotros podamos seguir existiendo. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica, 10 años recuperando el aire. lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza a dejarla toda la noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, dejará toda la noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, tercer bloque de ¿Para dónde corres? Cuénteme algo, Cristian, ¿qué tiene? Bueno, algo sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cerrará campaña bien al estilo peronista. ¡Epa! Con estética militante y peronista, Cristina Fernández de Kirchner cerrará su campaña el 16 de octubre con un acto masivo en un estadio de fútbol. Mira. ¿Otra vez en Arsenal? No se sabe. Dice que confirmará. ¿Cuándo? El 16 de octubre. 16 de octubre. Sí. ¿Qué día cae? No sabemos. Me imagino que sábado o domingo. Confirmará así el cambio de la estrategia para las PASO. ¿Qué día? Perdóneme, ¿qué día son las elecciones? ¿Sabe? No. ¿Cómo las PASO? Maestro, usted está leyendo un diario antiguo, me parece, ¿eh? 16 de octubre es domingo. Domingo, ¿y las elecciones cuándo es? El otro domingo. ¿Cómo va a cerrar tan temprano? Qué raro, ¿no? Pero no son PASO, son legislativas. Ah, bueno. No sé, si el diario puso PASO, hágale. Le hacemos quilombo al. Hay que hacer juicio. ¿A qué diario es? Popular. Bien, está bien. Marcelo, ¿tiene consejos? Susana le dio consejos porque se le murió la novia, que no es novia. A Facundo Moyano. Estaba sí. Triste. Dijo que se tiene que relajar un poco y ir a un spa. Y salir con Nicole. Pero si está, si cumplió un mes con Nicole. Sí, pero no sabe lo que pasó. Él salía con una chica que era modelo española. En realidad la chica quiso ser trabajaba en el programa en un reality, no sé qué, de famoso así, y era modelo. Le dijo que se relaje, Susana, que vaya a un spa, que esté tranquila. Vení a casa que te relajo. Vení claro, a casa vení que con el jacuzzi que tengo en casa te... Entramos los tres. Entramos los tres, sí. Bien, usted. Los cuatro, y entro yo también. Bien, y la cuestión es así. La chica apareció muerta en su habitación. ¿Quién la mató, Moyano? No sabemos. No, porque justo ella dijo que iba a hablar de la relación que tuvo con Moyano. Y justo, casualmente, se murió. Casualidad, ¿no? Sí, complicado. ¿Qué tiene? Quiero decir algo. El otro día casi me piso un actor. ¿Un actor? Sí, el domingo. Me di cuenta tarde. Si no se tiraba ojo el auto. No ponía como el piecito un poquito más adelante. Pero no me acuerdo el nombre del actor. Está bien, no sé pero quién era. ¿Para que le dé plata? No sé. Para ¿plata? Que, para verlo a él. Claro, para tener ese encuentro con el actor. No, pero le hace juicio, ¿sabe la plata que le puede sacar si es actor? También. ¿Los actores ganan no bien? No pensé. No, me parece que algunos, no todos. Veo que Pablo Arrebo. Pero si no, si me dejaba paralítica, no. Mejor claro. No. Miren si quedaba como la vez que le dije, que no, va al Senado así. No, iba a tener que estar tirándome por las autopistas. No, déjela, déjese sin plata. Mejor me quedo así como estoy. Claro, ¿Qué tiene, Cristian? ¿Usted tiene a Moria ahí? Veo una foto suya y de Moria juntos. Moria Kazan dice: yo fui recontra gato y me pagaron por sexo. A usted, Marcelo, no, ¿no? Dijo que la pasó bien. A mí me pagaron por sexo. ¿Sí? Y sí. ¿Cómo fue? Me dijeron, ¿querés salir conmigo? Bueno, yo te pago. Bien. ¿Y me pago todo? Está bien. ¿Qué dijo? Ella, Moria, sí. Dijo que la pasé bien, después elegí otra cosa, pero el teatro revista era parecido a una prostitución, destacó Moria, y aseguró que aquel hombre ya debe estar muerto. Vio que yo la escuché en la televisión, que decía como que ella estaba estudiando geografía y le agarró ganas. Y salió a prostituirse, o sea que estaba en la secundaria. Y que después no pudo agarrar más un libro de geografía porque cada vez que agarraba un libro de geografía se excitaba. Mira. Es que debe lo ser... Lo dijo ella, no, ¿eh? No me mira a mí porque yo no tengo nada que ver, ¿eh? Debe ser difícil, digo, cuando sos tan joven, el ¿no? Planiferio te... El tener el cuerpo que tenía Moria Kazan y las propuestas que debería tener, y a lo mejor uno es lábil, y también hay cierto aprovechamiento de esa situación en la desventaja de edad, de oportunidades. Parece que... Ya sé, la próxima vez que salgo con Meli, sí. Melina... Sí. Le voy a llevar uno de matemática. Un libro de matemática. Un libro de matemática, ¿no? No, pero dice que gana con eso. A mí me parece que la matemática no erotiza. En cambio, la geografía tiene como la península, la bahía. ¿Vio? Hay como que. Aparte, puede ver por foto claro, los lugares claro, paradisíacos. Exactamente, Barbuda. No, pero yo le voy a llevar uno de matemática. Bien. Dos por... dos por dos, cuatro. Dos sí. Por dos, cuatro, cuatro, cuatro. Capaz que dos por tres la pone. Sí, no. Bien, después de este momento cultural, seguimos con el programa. Estuve viendo algunas tapas de revista hoy. Cuénteme. Me llamó la atención, porque, por ejemplo, ¿las puedo nombrar las tapas o sí. No? Por ejemplo, revista Hola. Con todos. Revista Hola, ¿no? Hola de España. Tapa de revista Hola, Luna de Miel de la China Suárez y Benjamín Vicuña, muy familiar, Benjamín Vicuña tocándole la pancita a la China Suárez. Que está embarazada, ya se le nota la panza, todo. Gente. En sí. Gente estaba Pampita. ¿Se pondrán de acuerdo? Pero la tapa en la que estaba Pampita, nada que ver. Era, bueno, tiene hijos. No, era ella con su compañero con quien va a protagonizar la película. En el cine. ¿Sabe cómo se llama la película? Parece que va a estar muy desearás hot. No sé qué se llama la película. Algo de desearás. Muy hot la tapa. Desearás no haber comprado la revista. Con Juan Sorini. El libro de con matemática. Juan Sorini la va a hacer. ¿Con quién? Con Juan Sorini. Desearás al hombre de tu hermana, creo que se llama. Ah. Oh. Oh. Qué wow. Tema. Y en ese apartado también de la tapa decía que Pico Mónaco era un gran compañero y fue un regalo que le llegó a la vida. Mirá qué regalo te llega a la vida. Hay Mónaco. Regalos que pueden ser Pico Mónaco. ¿Viste? ¿Viste? No conformarse con un capitán regalo. Del espacio. ¿Para qué conformarse con un capitán del espacio si te puede venir claro, Pico Mónaco? Pico Mónaco de claro. Regalo. El otro día lo escuché cuando dijo demasiado pan para ese salame. Y esto es así más o menos, pero bueno. Bueno, y después, por ejemplo, también estaba la tapa de revista Caras. Sí. En la tapa de revista Caras estaba Moyano con Nicole, que festejaban el mes juntos. De estar juntos, ¿no? Ahora digo, él hace un mes que está de viaje en viaje. Con ¿qué, ella? ¿En qué momento se dedica a hacer... No sé, las leyes, a estudiar los proyectos. Los diputados no trabajan. No van todos los días, no es como nosotros. No puede ser. No fichan. Va a quedarle modernización. Le va a pedir que cumpla. Y en la revista Goles salió el desgarro de Poroto Cubero. Claro, Fabián Cubero se desgarró. Fabián Cubero y no va a jugar. Claro, porque la vea, porque tiene que quedarse a cuidar a las nenas. A las tres. Claro, porque Nicole tiene que irse a las nenas y a los perros, Nicole. Y que tiene como ocho. Claro, y porque ella tiene que es irse. Es un tema cuando sea Nicole, porque digo, sí. Tenés los tres pibes, más los ocho perros. Yo me pienso. Más pedirme... la comida vegetariana. Claro, es un quilombo. Yo pensaba irme 15 días de vacaciones y no sé con quién voy a dejar mi perro. Y esta que tiene ocho perros, ¿qué hace? Es un quilombo. Yo tengo uno solo y también me pasa lo mismo. Claro. ¿Dónde? Yo tenía uno, pero ya está, ya lo ubiqué. Me quedó solo el agujero de la reja. Ahora lo tengo que tapar. A la que la ubicaron, también saben a quién fue, a María Julia. Y la ubicaron, María Julia del Socaray, ¿no? La ubicaron en el panteón de la familia, en la Recoleta, porque se la llevaron. Esta vez vinieron y se la llevaron. ¿La llevaron? Sí, se quería ir la tipa. ¿Viste cómo es? Con su tapado, dijo, en 100 días te limpio el riachuelo. No. Y no cumplió. Entonces, por mentirosa, ¿a dónde van los mentirosos? Al infierno. Claro, ahí está ella. El diablo tiene otra más para su equipo. No los quiere ni el infierno ni el cielo todavía. Les pasan los años y que ahí, están como ahí en el medio. Ahí está. En el, ahí al está, limbo. Claro, ahí está internado en el hospital italiano Magneto, que está con un pie adentro y otro afuera, esperando la orden de salida. Bien. El diablo se pelea con el dios. Capaz que ya pasó y yo, como el programa es tarde anoche y no leí el diario de hoy, porque este es un programa de ¿qué? De miércoles. Exactamente. Capaz que ya tuvimos otra cosa. Tengo una de Griselda Siciliani, que festejó la primavera. ¿Saben cómo la festejó? No. Ahí vienen. Desnuda. Exactamente. Hizo toples. Toples hizo. ¿En dónde? Desnuda. Se las habrá pagado Suar, las lolas. Puede también, ser. Porque la nariz se la pagó Suar. Es familia, él dijo. Viste que ya le dijo a Araceli con Siciliani, ¿no? Que es familia. Para mí cuando te separaste tienen que indemnizar. ¿En tetas? En tetas, sí, obvio. Ah, y bueno. Más si tuviste hijos. Esto que me quedó es por tu culpa. A mí me tienes que indemnizar. Perdóneme, ¿tiene hijos Siciliani de Suar? Sí, tiene una nena. Ah, no sabía, mire. Pero él indemnizó. Claro. Con la nariz. Entre otras con cosas. Las lolas. Y le hizo un par de... Unos retoques le hizo. Unos retoques le hizo. Claro. Después le jugó en contra. Pero bueno. Sí, lo escucho, Cristian. Tiene ganas de contarme algo. Bueno, sí, Fedeval deja a Prada y a Jope por Javier Faroni. Finalmente el hijo de Carmen Barbieri eligió un cambio de rumbo en este verano. Salió del closet. No, dice, ya que no seguirá en la misma compañía teatral de Da Volpe, de los laderos de Marcelo Tinelli, Pablo Chato Prada, Federico Jofe y Ezequiel Corvo. Y se va con las huestes del productor Javier Faroni para integrarse a un éxito llamado Como el culo. ¿Cómo? Con muy buena repercusión. ¿Perdón? En Buenos Aires. ¿Cómo se llama el programa? Como el culo. ¿Qué? No, pero ya no se gasta ni en conseguir un título. Va a ser un programa de mierda. Bien. Yo tenía algo pensado para cuando estaban hablando. Que vio que con el tema de los tornados que hablábamos hoy, la primavera, el equinoccio y todo eso, está perdido el hermano de Ricky Martin. Y yo creo que no lo encuentra. Está mal Ricky Martin. Debe estar adentro del placar igual que él. ¿Pero que le agarró un tornado? Sí, en México. Parece que está desaparecido. Por el terremoto. Claro, porque el hermano de Ricky vive en México. Ah. Está desaparecido el hermano. Y está mal Ricky Martin. Está perdido. Yo vi imágenes impactantes del terremoto en México. Es impresionante la gente que estaba dentro de los departamentos, que no salía. Y los departamentos que se iban para abajo, se desplomaban como si le hubiesen puesto explosivos en la base. Como cuando tiraron el albergue Warner, ¿se acuerda? Claro. Porque frente a un terremoto debe ser difícil, ¿no? O sea, digo, ¿uno qué hace? ¿Sale de donde está? ¿Se queda donde está? ¿No? Es complicado porque el huracán, vos ves que el viento, y hay casas que están preparadas contra el viento y no... Como que estás adentro y no te enterás, pero el terremoto no podés... Porque ves que estás la gente adentro baja, y... Tenés que bajar a la calle. Y claro. Y se te cae el edificio arriba. Por eso, digo, complicado. Yo estuve en el terremoto de Buenos Aires, ¿sabían? ¿Hubo un terremoto? Los maté, exactamente, el de Caucete, en San Juan. Hubo dos terremotos muy grandes en Caucete. El primero, donde Evita conoce a Perón, sí. Allá por el 40 y pico. ¿sí? Sí. Que porque en un festival solidario. Y el segundo fue cuando yo iba a entrar a primer año. Sí. Yo vivía en Corrientes, ni siquiera con vivía carreta, en... ¿no? ¿Cómo? ¿Con carreta? Sí. En caballo. En colegio. A ver, déjeme pensar qué año. Creo que 80, 81. 1981. ¿Sí? ¿Fue 81? No sé, yo. Claro, en el 80-81. No, porque creí que se acordaba del terremoto. Yo estaba naciendo, creo. Bardé. Yo estaba en Júpiter. Esta parte se llamó Bardé Daniel. Una nueva sesión del programa de ¿Para dónde corres? Bueno, la cuestión es que hubo un terremoto en Caucete que repercutió en varios lugares de la Argentina, entre ellos Buenos Aires, Corrientes. Hubo un leve movimiento, pero en Buenos Aires la gente vio, fue 6:30 a.m, la gente que vivía en edificios altos, tipo 7 o 8 pisos, vio las arañas moverse y bajó en pijama, calzoncillo, el portero de edificio con de ligas. Claro, con Superligas. Qué feo, que qué te feo agarre, que te agarre el terremoto y justo vos, ahí. Y vos vestidita de enfermera, ponele. Claro. Pero o peor, claro, terminá, vos... no importa que esté el terremoto. Terminamos así. Y bueno, pero imagínate, vestidito de canguro. Qué feo. Complicado, ¿no? Qué sé yo. Bueno, le decía, y se tembló todo, Cristian. Usted que, porque no me da bola, le hablo a usted. Sí, sí. Tembló todo Buenos Aires. Creo que sí, que fue el 80-81. Y la gente se empieza a desesperar. Bajó los edificios en pijama. Y... ¿Tiembla Buenos Aires qué? ¿Antes de que baje esta pareja? No sé, ¿antes de que baje la gente o después? En todo momento. Buenos Aires tiembla siempre. Ah, bueno. Yo vi temblar Buenos Aires cuando fui a ver a Boca la Bombonera. Ah, sí. Es impresionante ahí. Buah. Es una cancha muy linda. Igual yo decía, yo vivo cerca del subte y mi casa también tiembla. Tiembla cuando pasa el subte. Cuando pasa... O sea, no. Las tierras se mueven todo el tiempo. Y más cuando tenés así como estructuras que se mueven. Todo se mueve. Todo se mueve. Mire, la firmeza ha perdido valor, como la palabra casi ya, ¿eh? Así que, no sé. Les prometí la semana pasada dos temas, cumplí. Pero tuvimos un problemita técnico. Yo le había prometido El jardinero temprano amaneció de Pescado Rabioso. Uh-huh. Le traje otro tema de Pescado Rabioso que se llama Post-Crucifixión. Bien, pro, ahí está sonando. Debe ser el pro. Exactamente, post. Pescado Rabioso fue una banda argentina de blues rock y rock pesado, liderada por Spinetta, acompañado por Black Amaya, Osvaldo Bocón, llegó a tocar David Lebón y Carlos Cutaya. En 1971 se disolvió esta banda, duró del 71 al 73, perdón. Después de que se haya desarmado Almendra, propusieron armar esto, ¿no? Así que estamos escuchando un poquito de Pescadito Rabioso. Qué buen tema. Donde tiene un par de discos que eran harto. No me acuerdo los otros dos, pero bueno, yo lo voy a encontrar y después de la música le cuento. Thank you. Sí, estamos en el aire, porque nosotros somos unos voladores, ¿no? Marce, ¿qué tiene? Cuénteme, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué le puede brindar a este público que nos está escuchando? Miré la chiquita. ¿Y? ¿Usted también la miró la chiquita? Sí, sí. ¿Y? Y vi un poquito el programa de Andy también. Está el Tata Joffre, estaba la ministra Acuña, estaba Filmus, estaba un escritor que no sé cómo se llama, Zurino. Ahí está. Creo que puede ser que estaba en la chiquita la hija de More Kazan. No, no. ¿Y dónde la vi yo? No sé. No sé, soñó. Sí. Soñó con la hija de More. Sí, soñó. Y después vi también un poco de PH, que estaba también Siete Cas, estaba Recalde, dos mujeres. Estaba la rubia de C5N, que es la hija de Leonardo Simo, que contó cómo se suicidó el padre. La verdad que le cagó el programa a Andy con eso. Porque él quería darle un pum para arriba, ¿viste? Claro, medio depre. Claro, y le contó, y la otra contó cómo se suicidó el hermano, y la verdad que un programa de mierda. El padre. Claro. No, el padre y el hermano, eran dos minas que había. Ah, ay, no. Sí, le cagaron el programa al pibe. Pero bueno, va a aprender a no hacer programa de comer. Bueno, cuénteme. El rojo está furioso. Sí, no es para menos. Dicen que en los últimos 6 años a Independiente le dieron solo 3 penales como visitante. A favor. Como visitante, sí, a favor. Y se van a cumplir 2 años sin que le sancionen ninguno. Exactamente. ¿Pero cuánto nos están cobrando? Uno por partido ahora. Contra Lanús en el último minuto, un penal que no existió. A mí me gustaría saber qué cobró esta vez el referee, porque hasta la televisión que siempre trata de ocultar las cagadas de los árbitros, dijo, no hay penal. Pasó a media cuadra el que era de Boca, ¿cómo se llama? Sánchez Miño. Sánchez Miño. Del delantero de Godoy Cruz. Y se tiró, la verdad que lo compró. Compró como un paquete porque no lo tocó. Pero bueno, no importa. Sí. Somos tan grandes que hasta nos dejamos robar. Porque sabemos que hay chicos que necesitan más que nosotros. Bueno, el grande que se está preparando es Boca, que va a jugar con Rosario Central. Sí. Va a jugar con los mismos 11 que jugó contra Vélez. ¿Cuándo en la Superliga? Es eso? Mañana. Jueves. Hoy, a ver. Jueves. El jueves. ¿Y el domingo juega con Chacarita, puede ser, en la Boca? Sí. Sí. Y va a llover. Y alto problema, porque acuérdense que la última vez que Boca y Chacarita se enfrentaron y en un amistoso fue el famoso acuchillamiento entre las barras, donde hubo un ajuste de cuentas terrible, ¿se acuerdan? Sí. Complicado, no me acuerdo qué año fue, pero fue complicado. Ya para eso está Carlos Aira, que va a explicar más de esto. Volvamos al tema fútbol, y qué buen partido el de Rosario Boca. Va sí, a ser un partido. Va a ser muy bueno. ¿Ese cuándo es? ¿Hoy? No, el jueves. Al jueves. Jueves a las 9 de la noche, creo que te dices por Lomada. No hablamos del 8-0. ¿Eh? No hablamos del 8-0. ¿Del 8-0? Sí. De River. Sí. Contra Wisterman. Sí. Por la Libertadores. Sí. Sí, qué partido ese también, ¿eh? ¿No quiere hablar de eso? Y lo que pasa que, no sé, o sea, metió 5 goles, Scocco metió 5 goles de los 8. Sí. La verdad que bueno, hicieron una hazaña, pero... Perdóneme, ¿qué le dieron? ¿Bardal? ¿Creyó que era un speed y le dieron un bardal? No sé, pero no sé si estaba va... Estaba iluminado. No sé si va... Porque ahora creo que tiene que jugar contra Lanús y River, ¿no? Claro. Y ya, bueno, ojo a que Lanús viene bien. ¿Mil mangos va a valer la entrada? Porque voy a decir que puede ir público visitante... El visitante va a pagar 1.000 pesos la entrada. Eso quieren asegurar de que no haya lío. Entonces te cobran 1.000 mangos la entrada. Y nada, pero es un robo. Es mucho. Es mucha plata. Es mucha plata. Sí. San Lorenzo ganó 3-1. Le ganó al Pincha. El lunes fue por eso. La Superliga. Sí, con 2 goles de Bellucci y 1 de Nico Landi. ¿Vio la particularidad de ese partido? Los dos estaban sin técnico porque habían renunciado. Sí, renunció los dos, Aguirre. Y los dos eran uruguayos y habían renunciado el domingo. Sí. Qué y loco. Ahora, bueno, se viene, asume como DT para San Lorenzo, Gabriel Heinze. ¿Ya está arreglado? Sí, mira. Ya está arreglado. Pues todavía no estaba arreglado. Se tienen que juntar. Con Lamens y con Marcelo Tinelli. Porque Marcelo Tinelli le ofreció, dice, yo te acepto que vengas a dirigir a mi club, pero tenés que venir a bailar. Sí, ¿no? Y Heinz se vio que era cara de perro, ¿no? Sí. No. Entonces está buscando uno que quiera bailar, en, que además de ser técnico baile. ¿Vio a Sampaoli? No se puede todo Marcelo en la vida. No, algo hay que resignar. ¿Vio a Sampaoli que anda con ese rubio de pelo largo que parece He-Man? ¿Qué es el guardaespalda? Sí, sí. Le falta el... Sampaoli se parece a José María Muscari. Claro, exactamente. Y después está con He-Man. ¿Y qué le falta? ¿El león? ¿Cómo se llama? El león. No sé el nombre del león. Por el poder de Greycall. Claro, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El león Thundertan, ¿no? Bueno, qué bárbaro, viejo. ¿Qué más tenemos de deporte? Boca no, me cuenta cómo salió. Y Boca ganó 4-0 contra Vélez. Vélez no había perdido. Por la Superliga. No había perdido ningún partido. No había perdido, estaba invicto. No, y no había recibido goles. Mira. Así que importante, ¿eh? Sí, pero bueno. Hoy es el... ¿Cómo le podría decir? Y River ganó 8-0 la semana pasada, ¿no? Sí, sí, de eso hablábamos recién. Ah. Cuando usted estaba mirando los mensajes y hablábamos. Bueno, porque cuando hablan de fútbol me aburro un poco. Ah, bueno, entonces le vamos a hacer el regalo por su aniversario. ¿Puede ser un pedacito de eso? ¿Cuál es el aniversario? Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Y así, con este tema, cumplimos el aniversario de los 57 programas de Malena en el aire de la gráfica. Menos mal que dijo 57 programas, pues si no... Sí, años no. No, no. Estoy lejos todavía. Lejos, estoy lejísimo. En la mitad de camino. Bueno, mitad de camino. Estoy en la mitad. Muy bien, hay que llegar dignamente. Nos estaríamos casi despidiendo con este tema hoy. Sí. Vamos... Quería decir algo más nomás. Sí, dígamelo. Tirón de orejas para Carlitos Tevez. ¿Por? Y porque en China bajó su nivel futbolístico y un vocero del Shanghai Shenhua, del equipo de él, dijo que el Apache debería haber comprendido que no puede ser titular solo por su fama. Exactamente, y deje de comer porque parece que está gordísimo. ¿Qué te pasa si Tevez juega bien? ¿O no juega bien? Sí. Y bueno, entonces dejen de joder. ¿Qué le tiene? Pero no puede ser titular por su vos forma. Vos porque sos de rojo, por eso. Y sí, que vamos para Bochini. Gracias, Nico Mosquia, por operarnos. Gracias, Nico. Esperamos que recuperes tu celular y que lo puedas pagar. Claro. Y que el abuelo deje de estar enojado. Avisanos si no podés. Un saludo al abuelo. Claro. Ya te dije 4 veces que no soy. Si te llamaba una chica hoy, sí, se imagínate. Te pudrió la salida. Claro, imagínate que te... Bueno, no quiero imaginar. Podemos pensarlo la semana que viene. Bien, nos vamos. Gracias, Gráfica, hasta la semana que por viene. Ser la radio que comunica. El auxilio triste y encantado.